Padre, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos nuevamente en tu nombre, a escuchar y a escudriñar de tu palabra. Venimos ante ti reconociendo cuánto te necesitamos. Te pedimos perdón por todas las ocasiones en que no te hemos puesto a ti en el primer lugar de nuestra vida, que hemos puesto nuestros pensamientos, nuestros deseos y no tu voluntad por delante, deshonrando así tu nombre y tu gloria, Señor. Perdónanos de todo nuestro corazón. Clamamos ante ti en esta noche, pidiendo que tu Espíritu Santo siga redarguyendo nuestros corazones, trabajando y moldeando a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender tu verdad, a comprender tu palabra, como lo hiciste con aquellos hombres que iban camino a Emaús, que les abriste el entendimiento. Así imploramos, Señor, delante de ti, que nos hagas entender, que nos hagas comprender, pero también que nos des el poder para obedecer, para hacer tu voluntad, para agradarnos y deleitarnos en la obediencia a tu palabra. Solamente es por tu gracia, Señor, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, y eso lo tenemos muy claro. Te damos gracias por nuestra salvación, por la vida eterna que nos has regalado, por la nueva vida que nos has dado en Cristo. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya están ahí en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 21 y 22. El tema que vamos iniciando se llama Dios creador y el hombre creado a su imagen. Como les decía en la mañana, es un tema que vamos a dar en dos partes. La primera parte la vamos a dar obviamente hoy y la segunda dentro de 2 semanas. Y de alguna manera el tema de Dios creador es muy importante, pero como ustedes saben, las que han estado viniendo los últimos 3-4 discipulados, hemos estado viendo los atributos de Dios. Este tema es parte de los atributos de Dios. Y en ese tema de los atributos de Dios, que fue la introducción y luego el anterior que fue la supremacía de Cristo, hablamos de Dios como creador, ¿se acuerdan? Que Cristo era creador. Entonces, de alguna manera hemos hablado de versículos que hablan de Dios como creador del universo, de las estrellas, del hombre, de todo. Hemos manejado mucho ese concepto en esa introducción que ya tuvimos. Este es el primer tema de sus atributos. El pasado era la supremacía de Cristo, cómo Él está por encima de todo. Y ahora vamos a empezar con el primer tema, que es Dios como creador. Como el primer tema, porque pues la Biblia, el primer versículo y el primer capítulo de la Biblia y el primer libro de la Biblia habla de Dios como creador. Como ya de alguna manera hemos hablado de algunos aspectos de Dios en la creación material, que es el universo y todo, lo vamos a tocar, pero más brevemente, ¿ok? Entre esta semana y la que sigue. Pero me voy a enfocar más en la creación del hombre. ¿Cómo Dios creó al hombre? ¿Para qué lo creó? ¿Y qué pasó con el hombre? Y precisamente así es como vamos a iniciar esta enseñanza de hoy, que a lo mejor algunas por un momento van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la creación? Bueno, pues que Dios nos abra el entendimiento para que veamos qué tiene que ver con la creación. Ahí estamos en 1 Corintios 15, del 21 al 22. Lo voy a leer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, pues la Biblia es la historia de la intervención de Dios en su creación. Dios hizo su creación y Dios intervino, pero particularmente intervino en las personas que están en la creación. Es tan importante la doctrina de Dios como la doctrina del hombre. Es bien importante y eso es algo que debemos tener bien claro. Y la correcta doctrina de Dios, obviamente, y la correcta doctrina del hombre. Entonces, es muy importante. Y fíjense, también nosotros sabemos, porque ya lo hemos comentado, lo hemos leído en la Biblia, que Dios es el creador de todo lo que existe, de todo el universo. Y generalmente cuando nosotros decimos universo, la creación del universo, pues es todo lo que contiene el universo, ¿no? Lo macro, que es lo que vemos, que sabemos que hay galaxias, que hay planetas, que hay diferentes estrellas y soles. Y lo micro, pues lo que ni vemos con un microscopio, que hay ahí, las células, ¿verdad? Los espermatozoides, las bacterias, las cosas que son invisibles al ojo, las podemos ver a través de un microscopio. Y también ahí vemos la creación de Dios. Desde lo que se ve hasta lo que no se ve, visible e invisible, es lo que Dios ha creado. Y la Biblia no solamente habla de la creación de lo material y de las cosas visibles e invisibles, sino también habla de una nueva creación. ¿Quién es esa nueva creación? Nosotros. Exactamente. Esa se manifiesta, esa nueva creación, por la resurrección de Cristo de la muerte. Al resucitar Cristo de la muerte, Él inaugura una nueva creación. La resurrección, ¿qué es? Pasar de muerte a vida. Y la creación está en muerte, el universo está en muerte. La tierra fue maldita por causa del pecado, ahorita vamos a ver eso. Por causa del pecado del hombre, la tierra fue maldita, ¿se acuerdan? Ahí dice en Génesis 3. Y entonces, cuando Cristo resucita de los muertos, para empezar, nos está demostrando que Él venció la muerte física, pero también la muerte en todo lo creado, porque ¿a poco no dice el Nuevo Testamento que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia? Y también no dice que en nosotros está haciendo una nueva creación. Entonces, en esa nueva creación nos vamos a enfocar en estos temas de esta semana y la que sigue, que somos nosotros. Primera de Corintios 15, del 45, ahí mismo, ya estamos ahí. Ahora váyanse hasta el 45 y 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, que es terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y dice el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Fíjense, aquí está hablando, en este pasaje tan pequeñito, Pablo se dedica a hacer una comparación contrastante. Entonces, ¿qué está contrastando? El primer hombre es un alma viviente, pero luego dice, pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? El primer Adán, alma viviente, el hombre vive, es un alma que vive. Pero el postrero, que es Cristo, dice la Biblia que el postrer Adán es Cristo, él es espíritu vivificante. ¿Qué diferencia ven entre uno y el otro? Que uno da vida. Y el otro no, exactamente. Uno da vida y el otro la recibe. Uno es el dador de la vida y el otro no puede estar sin esa vida si no la recibe. Y es sustentada esa vida por quien se la da. El primer Adán es un alma viviente, pero el postrero, que es Cristo, es espíritu vivificante. Él vino a darnos vida. ¿Se acuerdan? Cristo vino a darnos vida. Ahora, otro de los contrastes. Dice, mas lo terrenal no es primero sino lo animal. Entonces está diciendo, mas lo espiritual no es primero sino lo animal. Entonces lo animal es primero y lo espiritual es después. ¿Qué quiere decir? Que vino el hombre, fue creado, cayó en pecado, es terrenal, es de la tierra, eso es primero. Y luego viene el hombre espiritual, que es Cristo, a darnos una vida espiritual, que se perdió con la caída. Después, el primer hombre, dice, es de la tierra. ¿Quién es el primer hombre de la tierra? Adán. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es el celestial. ¿Se fijan las comparaciones que va haciendo? ¿Qué está tratando el Señor de decirnos? Ahorita vamos a ver. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. A ver, ¿qué quiere decir eso? Como Adán es, yo también soy. Y lo dice, ¿cuál el celestial? También los celestiales. O sea, en Cristo ya somos nuevas criaturas, ¿sí o no? Nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir criaturas? ¿De dónde viene? Creación. De creación, somos una nueva creación. De hecho, eso es lo que vamos a leer más adelantito. Pero entonces se fijan cómo él está haciendo una comparación entre lo viejo, lo terrenal, lo que no es, lo que no tiene vida, y lo que tiene vida, que da vida, que es nuevo, que es una nueva creación y que es celestial. Está haciendo una comparación. Y es bien importante entender eso en la creación del hombre. Es bien importante porque ya que veamos ahorita más adelante cómo es que el hombre fue creado con un propósito, pues entonces vamos a entender por qué está haciendo estas comparaciones. Bueno, ahora vamos a ahí, sigue en el mismo pasaje 15, vámonos al versículo 50 y vamos a leer más adelantito hasta el 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, si estamos vivos, seremos transformados. Si estábamos muertos, para cuando esto suceda, pues vamos a ser resucitados. Porque es necesario que esto corruptible, fíjense, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, nosotros no podemos entrar al cielo con este cuerpo. Tenemos que tener un cuerpo incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. No vamos a poder entrar como mortales. Porque ese es el sello de que somos pecadoras. El pecado produce muerte. Entonces somos mortales, ¿verdad? En el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, fíjense, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, se va a acabar la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estuvimos viendo ahorita nos está diciendo claramente que debe haber una transformación en este cuerpo mortal para poder ver lo espiritual. Necesitamos morir para tener vida, necesitamos que la vida de Cristo nos dé una nueva vida, necesitamos ser transformados por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también el cuerpo por medio de la resurrección. Entonces, estamos diciendo, en otras palabras fáciles y sencillas, que estamos pasando de muerte a vida. ¿Sí? Es bien importante entender esto, y todo esto es por causa del pecado. Vamos a explicar un poquito más el mensaje del Evangelio. Lo voy a explicar de una manera bien sencilla. El mensaje del Evangelio es este. Es simple y llanamente que yo y tú vamos a morir por nuestro pecado. O sea, literalmente, si no viene el Señor antes, nos vamos a morir, ¿sí o no? Eso es un hecho. Todo mundo sabe que se va a morir. Es indudable. La muerte está tocando a la puerta de cada familia todo el tiempo. Ahí va y visita a los familiares, y ahora le tocó a este, y ahora le tocó a este. Y eso es el resultado del pecado. Entonces, vamos a morir por nuestro pecado, y Dios tiene que juzgarme a mí de acuerdo a su ley por haberla violado. Pero al hacer eso, Dios, voy a ser encontrado culpable, y no nomás eso, sino declarado culpable de pecado, y también me va a declarar injusta por haber violado su ley. No eres justa, violaste mi ley. Y la condena va a ser la muerte eterna. Si lo dejamos hasta ahí, ¡qué horror! Ese no es el Evangelio completo, es la mitad del Evangelio. ¿Sí? La realidad es que soy pecadora, Dios me va a juzgar por violar su ley, voy a ser declarada culpable de pecado e injusta, y entonces voy a ser condenada a la muerte eterna. Pero, gracias a la misericordia y la gracia de Dios, si tú creíste en Jesucristo como tu Salvador, por su obra en la cruz, entonces vas a ser declarado sin pecado vas a ser declarado sin culpa, vas a ser justo, declarado justo, y tu sentencia será vida eterna por la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. Está súper sencillito, ¿verdad? Ahí están todos los versículos que lo apoyan. Por eso les digo, no me voy a meter ahorita en eso. Ahora vamos a Gálatas 6:14. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque les estoy, en lo que van a Gálatas 6:14, les voy a platicar. El tema de hoy, estoy empezando como una película cuando van al cine y ven el final de la historia y así empieza la película, ¿no? Pero nos vamos a ir yendo entonces al principio, para poder entender bien el principio. Gálatas 6:14-16. Es el apóstol Pablo diciendo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí estamos viendo al apóstol Pablo que dice: lejos esté de mí gloriarme. Si alguien se podía gloriar era el apóstol Pablo. Si alguien tenía credenciales para ser un hombre muy inteligente, muy preparado, educado hasta el nivel de doctorado, a los pies de Gamaliel, judío de judíos, fariseo de fariseos, ciudadano judío, ciudadano romano, influenciado porque vivió en Tarso por la cultura griega, conocedor de la filosofía y la cultura y todo lo que había en el mundo griego, alguien que se podía gloriar de haber viajado, ido y venido, era el apóstol Pablo. Y él dice: lejos esté de mí el gloriarme. Yo no me glorío en lo que soy, ni en lo que en la inteligencia, ni en nada de lo que yo tengo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Él se gloriaba en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es la victoria de todo. Es la victoria sobre la muerte, primero que nada, sobre la muerte eterna que cada uno de nosotros merece. Pero es la victoria sobre la muerte del mundo entero, llámese universo, lo creado, las plantas, las flores, todo lo que se muere. No es que ahí vino y salvó a las plantas, no vayan a pensar mal. Pero Él está venciendo a la muerte. Si la sentencia del pecado era también que iba a haber maldición en la tierra cuando Dios había bendecido todo, ahora el Señor en la muerte en la cruz está reconciliando todas las cosas en Él con Dios. Entonces es impresionante esto que Él dice: yo me glorío en la cruz de Cristo porque ahí está la gloria de Dios. O sea, no que yo me vanaglorie, sino que yo reconozco que ese hecho en la cruz es el hecho máximo que Dios permitió que existiera para reconciliar no nomás a nosotros, sino toda la creación, todo el universo. Dice la Biblia que el universo gime a una esperando la redención. El mismo universo, todo. Y no crean que es nomás una metáfora, no, es una realidad. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Entonces dice Pablo: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y he entendido que yo ya con el mundo no quiero nada, muero al mundo, muero a la corriente del mundo, a los deseos del mundo, a todo lo que el mundo es para cualquier persona apetecible y demás. Yo muero a eso, yo muero al mundo. Entonces, y yo soy crucificado al mundo, o sea, muero al mundo. Lo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. ¿Qué está diciendo Pablo? Acuérdense que los judíos se jactaban en que eran hijos de Abraham y que habían tenido ese acto de la circuncisión y eso los hacía estar en el pacto de Abraham. Y era lo máximo. Pues él dice: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, ni los que están circuncidados ni los que no. Eso no importa, dijo él, sino una nueva creación. Él está hablando de una nueva creación y está hablando de la gloria de la cruz y de la nueva creación producto de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sí les queda claro? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Fíjense, porque ahí está, Dios ha hecho la paz con nosotros mediante la cruz. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios ha iniciado una nueva creación del hombre. Les dije al principio que hoy vamos a hablar de Dios como creador y como creador del hombre. Y vamos a ir intercalando el papel de Dios como creador y el papel de Dios como creador del hombre, pero también como creador de una nueva creación. O sea, Dios ya hizo su creación en nosotros, desde Adán, pero ahora está haciendo una nueva creación en Cristo. En otras palabras, Dios no ha dejado de ser creador. Como que pensamos, Dios es creador, el primer día hizo esto, el segundo día hizo, el tercero, el cuarto, el sexto, y el séptimo descansó y se acabó, ya no es creador Dios. No, no se ha acabado su papel de creador. No se ha acabado su papel como creador. A ver, vamos a Romanos, por favor. Ya leí Gálatas. Ah, ok. Ajá. Vámonos a Romanos. Capítulo 5, del 12 al 21. Ahorita estamos viendo la película final, lo que es el hombre y hasta dónde llegó. Del 12 al 21, capítulo 5 de Romanos. Quiero que vean todas las veces que habla de Adán en este pasaje, porque precisamente como está refiriendo el principio, pues tenemos que entender por qué lo dice, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se fijan, Adán es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. A ver, ¿el juicio por qué vino? ¿A causa de qué? De un solo pecado, ¿se fijan? Como que decimos, toda la humanidad, sí, todos los pecados de nosotros, sí. Pero el juicio, el decreto de muerte para toda la generación de él y para él, era por un solo pecado. Ahorita vamos a ver la impresión de un solo pecado, todo lo que causó. Y cómo pasó a todos nosotros. Y además nos hizo pecadores esa condición. Pero el don, dice, vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Se fijan que hasta donde vamos ahorita sigue haciendo comparaciones como lo que leímos hace rato. Condenación, justificación. Adán, Cristo. Si ustedes luego lo hacen de tarea y se van a este pasaje y hacen en un lado la comparación que está haciendo con la otra comparación, se van a dar cuenta, mira cómo compara aquí. Ahorita no nos vamos a meter ya en eso. Luego sigue el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Él está diciendo cómo es que entró el pecado al mundo, y dice que entró por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. Nuestra condición es depravación total. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos dejaran sin educación y sin buenos modales, seríamos unos verdaderos salvajes, asesinos, criminales de lo peor. No habría orden, no habría nada. Ese es el potencial que tenemos de maldad. Si nomás por la misericordia y la gracia de Dios, su gracia detiene tanta maldad en nosotros, y luego pues permite que nos eduquen y medio nos domen, no hacemos cosas peores. No las estoy insultando, pero es la verdad. Todas estamos bajo la misma condición. Y aquí lo dice la Biblia, somos depravados por naturaleza. El pecado corrompió nuestro ser hasta los tuétanos. El corazón, la mente, mis pensamientos hacia Dios, todo está corrompido, todo está mal. En vez de que yo perciba a Dios como Dios dice que es, yo lo quiero hacer como yo quiero. Todo está corrompido en mí, por eso es que necesito un Salvador como Cristo. O sea, si no hubiera sido tan grave el pecado, no hubiera venido Cristo. Y si no hubiera sido tan grave la transgresión de Adán, como ven aquí que ya lo leímos, no hubiera venido Cristo. Por esa transgresión fue más que suficiente para que Cristo viniera. Pero aparte nosotros le agregamos. Aparte, por la multitud de nuestra maldad y de nuestros pecados, le agregamos. O sea, Él vino a salvarnos. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Bueno, pues es que Dios no hizo así al hombre. ¿O sí nos hizo así? ¿Dios creó a Adán y Eva de esa forma? No, porque Él dice que todo lo que creó era bueno. Era bueno en gran manera. Ahorita vamos a ver eso. Voy a darles un ejemplo de cómo el apóstol Pablo llega a una ciudad que se llama Atenas, que está en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y él había estado viajando y llevando, en su segundo viaje misionero, llevando a sus discípulos, estableciéndolos en diferentes lugares, a Bernabé en un lugar, a Timoteo en otro lugar y a otro que iba con él también en otro lugar. No me acuerdo quién es el nombre del otro. Pero bueno, los iba estableciendo ahí. Y entonces cuando él llega a Atenas, llega solo, no llega con nadie. Y entonces, llegando a Atenas, estaba esperando a que vinieran ellos, los que había dejado en diferentes partes. Dice el versículo, y se los leo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Qué quiere decir se enardecía? Se enojaba, se molestaba. ¿Ah? Bueno, su espíritu se enardecía viendo la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. ¿Ustedes se han enardecido en su espíritu al ver a Mexicali cómo está? A veces, fíjense. Así que discutía en la sinagoga, versículo 17, con los judíos y piadosos. Ah, perdón, es que empieza desde el 16, ¿eh? Me equivoqué, aquí necesito tachar. Desde el 16 empecé, ahorita ya voy en el 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, ya llevaba varios días él en la sinagoga discutiendo el mensaje de salvación, iba a las plazas y predicaba el evangelio de salvación. Y luego el 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estos eran unos filósofos. Los epicúreos tenían un pensamiento de que sí, hay muchos dioses, no hay nomás un dios. Acuérdense que estaba la ciudad entregada a la idolatría. Hay muchos dioses, ahí los adoramos y todo por si las dudas. Pero en realidad, si yo me muero, no va a pasar nada. Ellos pensaban, si me muero, se acabó todo. Entonces tenían un pensamiento filosófico muy raro, los epicúreos. Y los estoicos pensaban que todo era Dios. Las plantas, ahí está Dios. La persona, ahí está Dios. El chango, ahí está Dios. La tierra, ahí está Dios. Todo era Dios. Eso se llama panteísmo. Dios está en todas partes y Dios es todo. Eso es una doctrina fatal que no es bíblica, porque no podemos reducir a Dios a su creación. Dios es Dios y su creación es su creación, ¿sí? Entonces, esa era la filosofía de los estoicos y de los epicúreos. Y ellos estaban disputando con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando Pablo hablaba, predicaba el evangelio. No le entendían nada. Y luego decían, y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses. Los epicúreos que les encantaban la cantidad de dioses dijeron, qué padre, o sea, es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y fíjense, la palabra resurrección en griego quiere decir anestesia. Y entonces para ellos la palabra anestesia es femenino. es femenino, no es masculino. Entonces decían Jesús masculino, anestesia femenino, dos dioses. O sea, nos vienen predicando dos nuevos dioses. Eso creían, por eso no entendían. Ellos creían la resurrección es otro dios. Entonces viene a predicarnos de nuevos dioses, pero Pablo estaba predicando de un solo dios. Entonces, como su mentalidad estaba impregnada de idolatría y para ellos no había tal que hubiera un solo dios, pues luego a la cualquier palabrita que se atravesó en el camino ya le pusieron un dios, ¿no? Y acuérdense que así eran ellos, y ahorita vamos a ver. Y luego dice el 19, y tomándole le trajeron al Areópago. O sea, a ver, ven para acá, Pedro. Digo, Pablo, vente para acá con nosotros. Vámonos al Areópago. El Areópago era un lugar, era una corte donde se reunían más de 50 jueces de Atenas para juzgar todas las cosas que sucedían en la ciudad de Atenas. Y entre otras cosas, juzgaban las cuestiones religiosas. Entonces, ellos dijeron, mira, este viene hablando de dioses. Vamos a juzgar lo que está diciendo. Por un lado, pues es predicador de nuevos dioses. A lo mejor está muy padre esto, qué padre. Pero capaz que no. Entonces, a ver, vamos a oírlo. Vente al Areópago y te van a oír todos los jueces. Y ahí va el pobre Pablo solo a enfrentarse con más de 50 jueces, porque así se usaba en ese tiempo, y se pone a hablar. Entonces le dicen, le preguntan, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? A ver, explícanos. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque, dicen en el 21, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Les encantaba lo nuevo, lo novedoso. Entonces, Pablo, me encanta aquí cuando empieza todo esto, esta parte, puesto en pie, vean el valor de él de enfrentarse a 50 hombres que eran, quiero decirles que ese lugar era donde se reunían los mejores oradores, los mejores filósofos, Platón, Sócrates, ahí predicaron, ahí hablaron, no predicaron, ahí hablaron sus filosofías, ahí hicieron sus oratorias. Los hombres más reconocidos. Atenas era una ciudad impresionante, que no ha habido otra según los historiadores como esa, donde se juntó la filosofía, la arquitectura, la belleza de todo, el conocimiento, lo nuevo, todo estaba ahí en Atenas. Va al mero, mero lugar donde están todos los jueces, imagínense, y ahí se para. Y entonces les dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y ahí en la Biblia aparece todo eso con mayúsculas, ¿verdad? Así aparece. Al Dios no conocido, como que Dios quiere resaltar eso, ¿no? Y lo dice Pablo, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, porque ahí mismo estaba diciendo al Dios no conocido, ¿verdad? Imagínense, por si las dudas, ahí tenemos una estatua para un Dios que no conocemos, porque todos los queremos a todos. No, que si nos falta uno, pues ahí está, por si acaso. Y dice, al Dios que ustedes adoran y sin, que no conocen, a ese es al que yo les anuncio. Me encanta eso, porque en la sabiduría que Dios le dio, aprovechó eso. Pasó, iba viendo ídolos y de repente se topa con una estatilla que no había nada. Yo creo nomás decía al Dios no conocido. ¿Y dónde está el ídolo? Pues no hay nada, porque no, como no sabían quién era, no le pusieron nada, ¿no? Entonces al Dios no conocido y dice, entendió, esta me la voy a guardar para cuando se ofrezca, no ha de haber dicho. Entonces dice aquí, a ese es a quien yo les anuncio. Y luego fíjense, empieza desde el versículo 24, algo que vamos a usar para nuestro tema. Él empieza con una predicación teológica acerca de quién es Dios. Ya les había hablado el Evangelio, como ahorita les estoy diciendo, hablamos el Evangelio, ¿sí o no? Le explicamos el Evangelio sencillito. Vimos que hemos pecado y que caímos en pecado y que gracias a eso el Señor tiene que venir a salvarnos. No gracias a eso, pero por eso, por causa de eso. Entonces, él ya les había explicado el Evangelio y no entendían. Entonces, dice, ahora les voy a explicar quién es Dios. Y les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Vemos ahí que Pablo presenta su discurso ante todos estos hombres con el Dios creador. El Dios que hizo el universo y todas las cosas que en él hay, o sea, el Dios creador, siendo Señor del cielo y de la tierra, el Dios soberano, que vamos a estar viendo, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿Dónde habita Dios? En la eternidad, porque es eterno. Y el 25 dice, ahí estamos viendo otro atributo de Dios, es eterno. Ni es honrado por manos de hombres, les está diciendo. No es honrado como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada. Ahí vemos la autosuficiencia de Dios, es otro atributo. Dios no necesita de nadie ni de nada. Él no necesitaba crear el universo y no nos necesitaba a nosotros. Y hay gente que dice, oye, es que Dios nos hizo a nosotros porque se sentía solo. Pues eso es un error doctrinal. Dios no necesita. El que hayamos dicho alguna vez algo así o pensado alguna vez algo así, es por la ignorancia que Dios es autosuficiente. Él nunca va a necesitar nada. Es Dios. Lo que pasa es que no lo conocemos, el Dios no conocido, ¿no? ¿Ok? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ese es Jesús, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Si Él da todo, ahí vemos otro atributo, es su divina providencia. Él es el que da todo, la vida y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuál sangre? ¿Dónde empezó? De Adán. ¿Ven? ¿Cómo Pablo se va al origen, a Adán? Dice, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, o sea, Dios creó el tiempo, y los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el Señor. Él dice, o sea, sí, esta es la ley, este es el tiempo, todo lo que hay, ustedes van a vivir de esta forma y así. Él es el Señor. Y tiene todo el derecho de decir cómo van a hacer todas las cosas. Ajá, es su señorío, exactamente. Y el 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Imagínense que le estaba hablando a los atenienses, ¿no? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué atributo ves donde dice que no está lejos de cada uno de nosotros? Omnipresente. Omnipresente. ¿Se fijan? ¿Qué discursazo se aventó Pablo aquí? Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y luego viene aquí, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho. Fíjense, la cultura ahí, Pablo tenía la influencia griega porque él estuvo en Tarso. Y esa ciudad estaba impregnada de la cultura griega. Entonces ahí les dice, acuérdense que hay unos poetas de ustedes, filósofos también, que han dicho que somos linaje de Dios. Acuérdense. Como lo han dicho algunos de los poetas de ustedes, les dice. Entonces, ahí vemos, porque el linaje suyo somos, vemos la imagen de Dios en nosotros. ¿Se fijan? Va y pone, somos linaje de Dios. Entonces, él dice, precisamente porque somos linaje de Dios, en el 29, siendo pues linaje de Dios, imagen de Dios, hechos por Dios, creados por Dios, no debemos pensar, que era lo que se la pasaban haciendo los filósofos, pensando, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Ponle que ya ni siquiera sea, como les dije, esa estatua que no había nada. Bueno, mi imaginación, no, ni tu imaginación. Por eso es que muchas veces decimos, hemos creado un Dios de nuestra imaginación, que no es el Dios de la Biblia, y eso es un ídolo. Sí, es un ídolo. Entonces él les dice, ni de imaginación de hombres. Pero Dios, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ay, caray, les dijo a los más sabios, a los más cultos, la ciudad más culta que había sobre la tierra, y a los hombres que tenían toda la autoridad, les dice que son unos ignorantes. Habiendo pasado los tiempos, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y empieza. Y ahí, bajo esta prédica, Pablo, al haber predicado de esta forma, se convierte uno de esos miembros de ese grupo. Ahí lo menciona. Y luego una mujer, que no me acuerdo el nombre de ella, Damaris o algo así, un nombre medio raro. Damaris, ¿verdad? ¿Cómo? Damaris. Sí, Damaris, ajá. Ok. Entonces, fíjense, qué maravilla cómo Pablo presenta el Evangelio, no lo entienden y luego les habla de Dios. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es presentar el atributo de Dios como creador de todo, y juntamente el Evangelio, porque si nos quedamos tenemos una enseñanza donde hablamos de toda la creación, lo hermoso, y nos vamos, y no entendemos ni por qué creó Dios todo, ni qué va a pasar después, y qué pasó con esa creación, y por qué estamos como estamos, pues no vamos a entender todo el propósito de Dios. Y todo esto le da gloria a Dios, el poder entender hasta dónde el pecado llegó a manchar la imagen que yo tengo de Dios. Yo fui creada a la imagen de Dios y mi pecado no me deja reflejar la gloria de Dios. Reflejo pecado, maldad, desobediencia, rebelión. Pero yo fui creada para reflejar la gloria de Dios, la santidad, la justicia, el amor, la misericordia, la paz y todas esas cosas que la Biblia enseña. Qué curioso, ¿verdad? Empezar por algo así. Tenemos que saber quiénes somos nosotros y quién es Dios y por qué pasaron las cosas que pasaron. Entonces, ahora sí, vámonos al primer capítulo del primer libro de la Biblia y el primer versículo. ¿Cuál es? Génesis 1:1. Uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, aunque no lo crean. ¿Por qué ese versículo, el primerito, es tan importante? ¿Qué les podría decir ustedes que ahí está un versículo de los más importantes? Ajá, es el principio de todo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Para qué esto? Ahí está la respuesta. Génesis 1:1. Hay un Dios que creó todo. Y ese Dios es Elohim. Ahí en el hebreo es Elohim, el Dios que creó todo. Hay un Dios, ahí está la respuesta de todo. Yo les decía en la mañana a las que son mamás, o que van a ser mamás, o que ya somos abuelas, o que tenemos hijos, de todos modos, en la edad que sea, nosotros debemos estar hablándoles a nuestros hijos del Dios creador. Porque el mundo entero está empujando las teorías de la evolución, del Big Bang, de la generación espontánea y cuánta cosa que se les ha ocurrido, ¿verdad? Decir que venimos del chango, del fin, de la explosión, de la no sé qué. Todas esas cosas atentan contra la verdad de Dios, atentan contra la creación de Dios y atentan contra la imagen de Dios en nosotros. Si yo vengo del chango, imagínense, ¿cuál imagen de Dios? O sea, que Dios era un chango, no, ¿verdad? Pero fíjense qué aberración y qué afrenta la gloria de Dios. El decir que venimos de la evolución, no es posible. Entonces nosotros tenemos que entender bien la creación y entender bien que Dios es el creador, que Dios existe, que Dios hizo todo, que tiene una voluntad y tiene un nombre, y enseñárselos a nuestros hijos. De enseñarles cómo nos creó, cómo caímos en pecado, cómo nos restaura en Cristo, cómo necesitamos salvación. Todo eso se lo tenemos que enseñar desde chiquititos. No tengan miedo. No tengan miedo de hablarles del pecado, de la muerte de Satanás. No importa que vayan los pobres chiquititos y le digan a un amiguito, es que eso es de Satanás, ¿verdad? Llega la maestra y te dice, su hijo anda diciendo que Satanás, que esa música, que pues es verdad. Que no les dé pena, a mí ya me pasó, y yo veo que sigue pasando, y he sabido de otros, ¿verdad, Vane? Que sigue pasando, y a mi hija le acaba de pasar con lo del Halloween, ¿no? El niño, mi nieto mayor, o sea, no, que no nos dé pena, que los niños, es que los niños por eso son así, creen todo, por eso nos dice Jesús, sean como niños. Entonces aquí Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué creó? El universo, creó todo, o sea, no había universo. Y este versículo nos introduce, como ya les dije, directamente a la presencia de Dios. Hay Dios, hay Dios. Entonces no hay argumentos que prueben su existencia, sin embargo la palabra de Dios dice que existe y que creó todo. Entonces la creación misma nos da testimonio de que hay un creador. El tema de Dios como creador domina todo este primer capítulo. El primer capítulo de la Biblia domina todo el tema de la creación y nos explica cómo es que fue creando todas las cosas. El versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y vacía, ¿y qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía. se movía. Ajá, muy bien. Entonces también nos indica qué sucedía en la tierra. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí vemos el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Dices, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿A qué se refiere? ¿A todo el universo o se refiere nomás a la tierra? Todavía no explica la creación, pero es lo que está diciendo la palabra. Dios se movía en un desorden que había, y había tinieblas en ese lugar. Y entonces empieza la creación, ahorita vamos a ver. Antes de ver cómo empieza la creación, Dios dedica todo el primer capítulo para hablar cómo creó todo. Y nomás para muestra vamos a ver un botoncito. Fíjense, 3 veces usa Dios la palabra en ese capítulo 1, Dios creó. En el versículo 1, en el 21 y en el 27, si no, fíjense ahí en su Biblia. Luego también 3 veces usa otra palabra para crear que se llama hizo, y que tiene un nombre en el hebreo diferente, que luego vamos a ver el detalle. 3 veces también en el 7, en el 16 y el 25. Dice, Dios hizo. Luego, Dios le dio nombre a las cosas, también viene 3 veces en el versículo 5, en el 8 y en el 10. Luego, 3 veces también Dios separó o dividió las cosas. La luz de las tinieblas la separa, el agua de la tierra lo separa, y así dice ahí, ¿no? 3 veces Dios bendijo lo que había hecho, en el versículo 22, 28 y el capítulo 2, 3. Y además, 7 veces Dios vio lo que él había hecho. Él dice que lo que Dios hizo, perdón, lo que Dios vio Dios que era bueno, mientras iba creando. 7 veces Dios da órdenes, haya esto, haya el otro, haya aquello, con su palabra. Entonces, ¿cómo creó Dios todo? Con su palabra. Él lo creó, Él lo hizo, Él lo formó, Él dio órdenes y Él dijo cómo iba a ser. Todo esto es lo que Dios hizo en ese primer capítulo y pedacito del 2 al principio, porque ahí es donde termina el relato de la creación. Hay un autor que se llama Luis Berkhof, que define lo que es la creación, y me gusta mucho porque está muy claro. Fíjense, la creación es el acto libre de Dios. Fíjense, lo voy a ir diciendo despacito. Es el acto libre de Dios por medio del cual Él, según su consejo y su soberanía, según su consejo y su soberana voluntad, y para su propia gloria, en el principio produjo todo el universo, visible e invisible, sin el uso de material existente o preexistente, y así le dio existencia distinta de Dios, pero dependiente de Él. ¿Se fijan cómo abarca toda esta definición? Dios no es lo creado, es dependiente de Él, pero es la creación, Él la hizo, pero depende de Él y le dio existencia. Dios no usó materiales para hacer el universo, usó su palabra. Ya después, cuando hizo al hombre, usó un material, que lo vamos a ver. Pero para hacer todo eso no hizo ningún material. Es lo muy curioso, ¿no? Que al hombre lo hizo de otra forma. Y hubo un consejo, según su propia sabiduría y su consejo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estuvieron en el acto de la creación. Ya vimos en otras sesiones pasadas cómo Cristo en Colosenses capítulo 1, ¿se acuerdan? Creo que versículo 16, que dice que Cristo también es el creador. Entonces vemos a Cristo como creador, al Padre como creador y al Espíritu Santo en la creación, trabajando, haciendo las cosas. Entonces ahí vamos a estar viendo lo que es la Trinidad. Vamos a terminar, les voy a decir lo que vamos a ver las siguientes sesiones, la siguiente semana. Vamos a ver 6 cosas y nos vamos a meter ya más en los 6 días de la creación, lo que se hizo cada día de la creación, y vamos a ver algunos principios de la creación, que es bien importante entenderlos. Y vamos a ver también cómo el hombre fue creado bueno, cómo el hombre fue creado santo, justo delante de Dios, y cómo es que cayó. Ojalá podamos ver todo eso. Ojalá me dé tiempo de ver todo eso. El número uno sería, la creación es un acto del Dios Trino. No, no le sé que no lo apunte porque lo vamos a ver la siguiente vez. O sea, vamos a ver cómo la creación es un acto del Dios Trino. También vamos a ver cómo la creación es un acto libre de Dios. Como decíamos, Él no necesitó crearnos. O sea, Él por su libertad y por lo que Él quiso, nos hizo. Pero ni nos necesita, ni necesitamos un universo. Él tiene la misma gloria con o sin nosotros. Él tiene la misma gloria sin universo que con universo. Él no cambia. Dios es Dios y nunca cambia. Ese es uno de sus atributos. Es inmutable. Dios no cambia, Dios no se envejece, Dios no se cansa, Dios no muda, no depende de nadie. O sea, Él no es la creación, porque la creación va envejeciendo, ¿verdad? Se deteriora. Él no es eso. Por eso tenemos que tener bien claro quién es Dios y que lo demás es creado. Entonces, es un acto libre de Dios. También la creación es un acto temporal de Dios. La creación no es eterna. No es eterna. Por eso es que nosotros cometemos un error garrafal en arraigarnos a esta tierra. Todo aquí, todo lo terrenal, y nunca ponemos las cosas en las cosas de arriba. Y la Biblia nos enseña que esta tierra va a desaparecer y que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Todo eso va a ser nuevo, donde more la justicia. Yo lo venía pensando en eso, ¿no? Hace rato. Donde more la justicia, no me imagino una tierra donde more la justicia, donde no hay injusticias. Cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia. Eso nos indica que no debemos arraigarnos a esta tierra. Estamos bien arraigados. Ahora sí que estamos bien aterrizados. Aterrizados de tierra. Sembrados en este planeta. Cuando Dios nos está diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Nos dice eso. Ah, no, allá andamos en todo lo terrenal y por eso nunca tenemos sosiego en nuestra alma. Nunca hay paz. ¿Verdad? Por eso. Bueno, el cuarto punto es la creación como un acto por medio del cual algo toma cuerpo de la nada. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos enseñan estas cosas. Luego, el quinto es la creación le da al mundo una existencia distinta, aunque siempre dependiente. Dios creó el mundo y lo hace. El mundo tiene una existencia distinta, o sea que el mundo no es Dios, distinta de Dios. Pero aparte lo hace dependiente de Dios. Sí somos distintos de Dios, pero necesitamos a Dios. O sea, para que el mundo exista, necesitamos a Dios. Para que este planeta Tierra esté colgado ahí en el aire, como está, en una órbita ahí, pónganse a pensar lo que pesa la Tierra. Pónganse a pensar que no hay nada que la detenga. Yo no entiendo de otra forma, o sea, me maravilla. Yo sé que podrá ser muy tonta mi manera de verlo, pues, nomás pónganse a ver si se me hace impresionante un avión que ande volando. Ahora un planeta entero ahí, pues ahora todo el universo, todos los planetas, todos los soles y sistemas, galaxias y todo lo que hay, increíble, ¿no? Bueno, todo eso no podría existir si no está Dios deteniendo todo con su palabra. Ahí vas a estar en esta órbita, planeta Tierra, y de ahí no te vas a salir. A ver, ¿cuándo se ha salido de la órbita? Nunca. Nunca, porque la palabra de Dios le puso los límites a todo, a toda su creación. Eso vamos a ver también. Dice el quinto. El sexto es la última finalidad de Dios en la creación. ¿Qué es? La gloria de Dios. Ah, no, nos creó porque pues nos ama tanto. No, Señor, nos creó para su gloria, para reflejar su gloria. Y ya ven lo que pasó. No reflejamos su gloria por causa del pecado. Fíjense, les adelanto esto que voy a ver en este punto. Dios no existe por causa del hombre, sino el hombre por causa de Dios. O sea, Dios no necesitaba crear al hombre, como muchos dicen. Él lo hizo porque Él quiso. Y le fallamos, fíjense. Echamos a perder su creación con el pecado, le dimos al traste a su imagen, manchamos su gloria. Y todavía viene y nos rescata para su propia gloria. Eso vamos a ver, y vamos a ver cómo fue la creación, los 6 días de la creación, lo que pasó cada día, cómo creó al hombre, cómo cayó, y cómo es que por eso necesitamos la salvación, y cómo al salvarnos el Señor, nos está haciendo una nueva creación. ¿Sí les queda claro? La creación terrenal es preciosísima, es increíble, es maravillosa, nos deja boquiabiertas las que vimos el video, ¿se acuerdan? Todo eso, boquiabiertas, pero ¿sabes qué? Todo eso va a desaparecer y va a ser una nueva creación, donde ya no haya pecado, donde no haya muerte, la muerte es sorbida, acuérdense, lo leímos ahorita. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya no va a haber muerte, va a ser eterno para siempre. Si esto terrenal es tan hermoso, ¿qué va a hacer allá cuando Él haga todo nuevo? Y ese es el triunfo de la cruz. Cristo conquistó a la muerte y ha hecho una nueva creación. Y reconcilió en la cruz a nosotros, pero reconcilió todas las cosas con Dios también. No que salvó a las plantas, no que salvó a los perros, no que salvó, no, no es eso. A nosotros nos salvó, lo aclaro. No vaya a ser que alguien luego diga que yo ando diciendo eso. No, ¿verdad? Entonces, Él, como dice la Biblia, reconcilió todas las cosas con Dios a través de la cruz. Ahora, quiero preguntarles, ¿se dan cuenta de lo grave del pecado? ¿Se pueden dar una idea de cómo es posible que por el pecado de un hombre y luego lo que le añadimos nosotros, Dios tenga que hacer hasta el universo nuevo? Qué impresión, ¿verdad? Una nueva creación por causa del pecado. ¿Y cómo el Dios del universo se hizo hombre y vino a morir en la cruz para salvarnos? Después de que manchamos su gloria. Dígame si no es digno de adoración y de alabanza y de gratitud y de... O sea, ¿qué podemos hacer para pagarle a Él lo que está haciendo por nosotros? Nada, más que darle gloria. Para eso estamos. Entonces vamos a orar y vamos a terminar con el tema y vamos a dejar por si alguien tiene dudas, preguntas o comentarios también. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres precioso y maravilloso, Señor. Y tu palabra es luz para aquellos que están en tinieblas. Así como tú, al inicio de tu creación, con tu palabra hiciste las cosas y trajiste luz donde había tinieblas, así también ahora en Cristo, como dice el Evangelio de Juan, es la luz que vino a las tinieblas, a traer luz a nuestros corazones, a las tinieblas que hay en nuestro corazón, a lo desordenado que hay en nuestra alma. Gracias por esa salvación, Señor, tan grande, que no merecemos y que cada vez apreciamos más, porque el costo que tuvo todo esto es la sangre de tu Hijo, es la vida, es todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió aquí, perfecta obediencia, santidad completa, para darte a ti la gloria, para honrarte y para manifestar esa imagen de Dios, del Dios invisible. Él lo logró en vida y con su muerte y resurrección nos ha dado a nosotros esa nueva imagen. Nos ha creado a su imagen y te damos gracias, Señor, porque estás formando esa imagen en nuestra vida, estás haciendo esa nueva creación en nosotros, estamos siendo conformadas a la imagen de tu Hijo para darte la gloria. Gracias, Señor, porque eres el Dios creador, porque sigues creando y nos maravillamos de todo lo que tú haces y de todo lo que tú eres. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y todo el honor que tú mereces, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo. Amén.